y entonces también es bueno pues conocerlo no solamente de la manera pictórica o escultórica, sino que también ver qué es lo que piensa, que lo verbalice y conocerlo un poco más a fondo. Por su parte, recuerden también que ha habido una modificación en el horario especial de apertura del cementerio municipal para adaptarse a las restricciones de movilidad nocturna. De esta manera, en la jornada de hoy viernes y de mañana sábado, el cementerio va a permanecer abierto al público de 8 a 1 y de 3 a 6. En la jornada del 1 de noviembre, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y el 2 de noviembre, de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Y para finalizar, destacamos que la Junta de Andalucía informa sobre un positivo más por coronavirus en Ubrique en la actualización de datos de hoy viernes. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa hoy en 216,9 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Andalucía a las 2. Muy buenas tardes, es viernes 30 de octubre, arranca el puente festivo de Todos los Santos, justo el día en que ha entrado en vigor el cierre perimetral de Andalucía, de varias provincias, de más de 400 municipios. Vamos, que la mitad de los andaluces tenemos limitados los movimientos. ¿Para qué? Para frenar los contagios del COVID, que siguen subiendo de manera muy preocupante. Hoy otra vez estamos con más de 5.000 nuevos contagios y 39 fallecidos. Datos del día, Ana Giraldez. Buenas tardes. Andalucía registra hoy 5.104 positivos, con Sevilla y Granada por encima del millar de contagios en una jornada. Sevilla además concentra 14 de los 39 fallecidos. Los hospitales siguen aumentando su presión asistencial, con 126 pacientes más en 24 horas, hasta los 2.471 ingresados. De ellos, 325 están en las unidades de cuidados intensivos, son 29 más que ayer jueves. En las zonas cerradas solo se puede circular con justificantes. Para ayudarnos a cumplir estas normas, se despliegan más de 500 controles en Andalucía de Policía Nacional y Guardia Civil. En uno de ellos, a esta hora, en una salida de Sevilla, está Javier Ronda. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. En el puente del Alamillo también hemos visto controles a lo largo de la mañana de la Guardia Civil en Utrera, igualmente en la salida de Blas Infante hacia el Aljarafe, una de las áreas metropolitanas más grandes de Andalucía. Sobre todo se está informando a los ciudadanos y se le pide la documentación, algún tipo de papel donde acredite ese movimiento. Escuchamos el sonido de uno de estos controles efectuados por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Estamos realizando un control de movilidad por motivos del COVID. ¿Reside usted en la población de aquí? No, yo voy para Ubrique, Cádiz. Vale, ¿y tiene algún certificado que le pueda acreditar desplazamiento? No, certificado de la empresa. A ver, una autorización de técnico de ganadería, ¿no? Sí. Vale, ¿me puede enseñar usted el DNI para acreditar que usted? Los controles que se realizan a esta hora y se van a realizar durante todo el fin de semana, durante todo el puente festivo, hay que llevar justificación para moverse en la mitad de Andalucía, en más de la mitad. Ojo, porque las sanciones por no llevar la documentación van a ir de los 60 a los 60.000 euros. El virus viaja con las personas, viaja con nosotros. Por eso es prioritario parar la circulación humana. Pese a todos esos controles, de poco sirven si no hay responsabilidad personal. El gobierno andaluz es clarísimo: o hacemos las cosas bien ahora o nos arriesgamos de nuevo a un encierro total. Inmaculada Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente de la Junta ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos para cumplir las restricciones, porque es eso o volver al confinamiento. La policía velará por el cumplimiento de las normas, pero por encima de todo, Juanma Moreno asegura: lo que le pido una vez más a los ciudadanos es que, independientemente que haya policía o no haya policía, que nadie les tenga que multar, sino se trata de que cada uno piense que no es el momento de irse de fin de semana, ni irse de puente, ni de desplazarse, ¿no? Y junto al mensaje del presidente, el del portavoz Elías Fendodo, que ha pedido al gobierno central que coordine a las comunidades con mando único o sin él. La Comisión Europea les ha dicho esta mañana, hace unos minutos, a los Estados miembros que la situación de la pandemia es dramática en Europa y reclama más restricciones para romper la transmisión del virus. Y el ministro de Sanidad acaba de anunciar que el gobierno gastará 1.000 millones de euros en la compra de vacunas COVID. Salvador Illa. Que incluye el esfuerzo que vamos a hacer en compra de vacunas para tener a disposición de los ciudadanos españoles las mejores vacunas lo antes posible, para acabar también lo antes posible con esta pandemia. Les aseguro que estamos buscando noticias positivas y esta podría ser una de ellas. Es económica, el Producto Interior Bruto. Charo Jiménez. La economía española creció un 16,7% en los meses de verano por la vuelta a la actividad tras el confinamiento estricto que provocaron una contracción histórica del 17,8%, según ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística. Es la mejor cifra desde 1970. Noticia de última hora. Fuerte terremoto de 6,6 grados que sacude Grecia y que se ha sentido en Atenas. El bel canto, a pesar de todos los pesares, el Teatro de la Maestranza de Sevilla arranca este domingo su temporada de ópera. Vicky Román. Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart es la ópera que inaugura el domingo la temporada en el Teatro de la Maestranza en Sevilla, un estreno muy esperado que coincide con el confinamiento de la capital y también entre municipios. Se van a devolver así las entradas a quienes no puedan desplazarse al teatro, que en esa primera función va a tener además que limitar su aforo a solo 200 espectadores. Afortunados los que puedan asistir a la ópera, los que puedan escuchar música o acercarse a algún teatro este fin de semana. Vamos a conocer la situación, con todo lo que les hemos contado previamente, de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT en estos momentos. Teresa Serrano, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora en Sevilla encontramos circulación lenta de salida de la capital hispalense. Hasta ahora por la 92 en Sevilla Este hay tráfico más intenso en el resto de vías andaluzas. Absoluta tranquilidad en esta jornada de viernes otoñal. Muchas gracias. Y la meteorología, el tiempo, Agencia Estatal, Iván Albizu. Buenas tardes, a estas horas continuamos con ambiente soleado en Andalucía, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, además de temperaturas sin grandes variaciones, con una máxima de 27 grados en Sevilla, también en Córdoba, 26 en Granada, en Almería, en Huelva, 25 en Jaén, 24 en Cádiz o 23 en Málaga. El viento soplando de componente este, con mayor intensidad en Cádiz y en el litoral de Almería, y perdiendo eso sí fuerza el levante en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 2:06, entramos en detalles. Andalucía a las 2, con Natalia Barnés. Información de servicio público. ¿En qué casos están permitidos los desplazamientos en Andalucía ante las restricciones de movilidad y el toque de queda vigente? Por asistencia a hospitales y centros sanitarios, para acudir al centro de trabajo o atender obligaciones empresariales o legales, para asistir a centros educativos y docentes, cuidar de mayores, menores, personas dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables, ir a bancos o gasolineras de áreas limítrofes, y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. No está limitada la circulación en tránsito a través de municipios o provincias cuya entrada o salida esté cerrada. Es un mensaje del grupo de emisoras de Canal Sur Radio. Andalucía suma por segundo día consecutivo más de 5.000 contagios de COVID, en concreto 5.104 positivos. Además, hay que lamentar 39 nuevos fallecimientos. Los hospitales de Andalucía siguen aumentando su presión asistencial. Ana Giraldez. Hoy es Sevilla la provincia que encabeza el alarmante balance de casos y fallecidos por coronavirus. Registra 1.496 contagios y 14 fallecimientos. Por detrás, la provincia de Granada, con 1.063 casos y 8 fallecidos. Y en tercer lugar, en contagios, Jaén, con 743 y 4 muertes. Hay que lamentar, además, 5 muertes en Córdoba, provincia que supera el medio millar de positivos, 4 fallecidos en Málaga y Jaén, 3 en Almería y 1 en Cádiz. La situación se complica además en los hospitales, con 126 ingresos en 24 horas hasta los 2.471 ingresados. De ellos, 325 están en las unidades de cuidados intensivos, son 29 más. Se han registrado además 2 nuevos brotes en residencias de mayores. En la de Jesús Nazareno de Montoro, en la provincia de Córdoba, hay 22 casos confirmados, y en la residencia Novocare de Coín, en Málaga, se registran 11 casos. A estas cifras hay que darles la vuelta. Tenemos que bajar los contagios, bajar las hospitalizaciones y bajar los fallecimientos. La única manera es controlar la movilidad, reducirla, está comprobado. A esta hora ya saben que los recorridos entre municipios y provincias están prohibidos en más de la mitad de Andalucía, si no es por motivos de trabajo, de salud o fuerza mayor. Si se ponen en carretera, sepan que se van a encontrar antes o después con un control de la policía o de la Guardia Civil, como este en el que estamos en la frontera de Jaén y Granada. Beatriz Mateas, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde la A44, uno de los principales accesos a la provincia de Jaén, donde la Guardia Civil ha colocado uno de esos controles con los que ya ha comenzado a vigilar el cierre perimetral. La Guardia Civil estará en carreteras y autovías para vigilar los movimientos interurbanos y las entradas y salidas de la provincia de Jaén. Nos advierten de que estos controles serán itinerantes, estarán en constante movimiento, nos los encontraremos a cualquier hora del día y en cualquier lugar.